Felices horas que ya pasaron, horas felices de dulce amor, cuando era joven y se llenaba de ensueños tiernos mi corazón. Felices horas que ya pasaron, lo vias que el tiempo rudo borró, y hoy en tristezas hondas trocaronse las flores de mi ilusión. Hoy que todo lo he perdido y vivo enfermo de amor, aún la amorosa esperanza acaricia mi dolor. Y se entreabre en mi vida las flores de mi ilusión, y se llena de consuelo y fervor mi fiel corazón. Amadas novias que ya pasaron, gratos instantes de dulce amor, todo en las sombras de mi pesar, todo ya todo mustio quedó. Hoy solo tengo cruenta tortura, solo tortura y hondo dolor. Mas el consuelo no me abandona y el dulce mi aflicción. Hoy que todo lo he perdido y vivo enfermo de amor, amorosa esperanza alivia a mi dolor, y se entreabre mi vida las flores de la ilusión, y se llena de consuelo y fervor mi fiel corazón.